Oye, ¿dónde están todas las mujeres solteras? Oye, veo muchas mujeres guapas por aquí. Por este lado también se ve muy bonito, la están rompiendo, ¿eh? Oye, Udú, dime. Mano, ya se ve dura. Cinco estrellas ya está reservado. Ella está dura como whisky a la roca. Me dice y ando buscando probarte la boca.